Desde pequeño fue su sueño el viajar hacia el espacio, y con empeño fue aprendiendo de cada ciencia despacio. Estudió día tras día, esforzándose al máximo para absorber conocimiento y rendimiento práctico. Cuántos errores y experimentos fallidos, pero el persistente Senku ante nada se ha rendido. Ha construido su tenacidad mediante sus ensayos, y eso lo hizo entender que hay que aprender de cada fallo. Se convirtió en un genio a temprana edad, pero un día, como cualquier otro, algo espeluznante pasa. Todos los humanos fueron convertidos en piedra, pero ni por esto la voluntad de Senku se quiebra. Sigue contando los segundos mes a mes, año tras año, sin rendirse ni perderse en la tétrica locura. Resistió aquella tortura y el irreparable daño, hasta romper su prisión de piedra que lo tuvo a oscuras. Por un mundo mejor, él no pierde el valor. Enfrentándose a toda inclemencia con unión y honor. Seguro de lograrlo, 10,000,000,000%. Despertó en un mundo primitivo y solitario, habiendo transcurrido 3,700 años. Enfrentó las inclemencias solo con inteligencia, hasta que su amigo Taiyu recuperó la conciencia. Fue su fuerza y juntos trabajaron para encontrar aquel líquido que pueda al mundo despetrificar. Después de meses de trabajo arduo lo conseguirían, pero los peligros del mundo de piedra atacarían. Revivió a quien sería su peor enemigo y tuvo que marcharse lejos de sus queridos amigos. Con la tristeza de un adiós, pero también con entereza, separaron sus caminos conjurando una promesa. Pero Senku jamás desistiría en su misión: restaurar el gran avance de la civilización y ayudar a que sin excepción toda la humanidad pueda disfrutar de una segunda oportunidad. Por un mundo mejor, él no pierde el valor. Sigue firme confiando en la ciencia, enfrentándose a toda inclemencia con unión y honor. Seguro de lograrlo, 10,000,000,000%. Llegó una aldea primitiva sin grandes expectativas, pero conoció personas que le cambiarían la vida. Junto a ellos fue de a poco forjando el reino científico, experimentando y avanzando en momentos críticos. Junto a Kromesu y Gekohaku trabajaron muy duro. Kinro, Ginro y Kaseki los sacaron de apuros. Gen también hizo lo suyo a pesar de ser irónico, hasta que lograron con esfuerzo hacer un antibiótico. Después de curar a Ruri, Senku supo la verdad: fue su padre el que hizo preservar la humanidad y le heredó un tesoro único e invaluable. Camaradas que le apoyan con un lazo inquebrantable, pues el amor es imparable, no importa la era. Traspasa la distancia y rompe todas las fronteras. Senku entendió que son aquellos sentimientos los cimientos con los que la ciencia hizo su crecimiento. Por un